de apestoso capital. Mil manos trabajadoras harán girar esa rueda, y al que dude que se pueda, el tiempo le ha de enseñar lo que puede realizar el pueblo unido en la guerra. De nuestro enemigo hiera, sembraremos las banderas de la victoria final. La rueda sigue rodando, no dejemos de empujar, y aunque el filoso puñal de nuestro enemigo hiera, sembraremos las banderas de la victoria final. Sembraremos.